Esta semana vamos a comenzar, bueno, vamos a estudiar la carta de Santiago. Janel me preguntaba si era Santiago, el hijo de, el hermano del Señor Jesús, y por qué se decía Jacobo y luego Santiago. Entonces, dediqué unos minutos a investigar. Es la misma persona. En griego es Jacobos, con I, Jacobo. Pero por alguna razón, los traductores en los evangelios dicen Jacobo y cuando escribe la carta se llama Santiago. Entonces no sabemos. Sí, pero tampoco tiene mucho con Jacobo, con Jacobos. Entonces, sí. Es un poco complejo. Digamos, hay un consenso generalizado que sí es el hermano del Señor Jesús. Pero no nos vamos a meter mucho en esta parte. Nada más Janel me preguntó y me dije, bueno, vamos a dar un poquito de contexto. Y entrando a nuestra carta, déjenme contarles una historia de dos personas, varias personas más. Pero a principios del siglo XX hubo un señor que se llamó Samuel Pierpont Langley. La mayoría de nosotros probablemente nunca lo hemos escuchado su nombre. Pero este señor estaba trabajando para crear un avión, una máquina que volara. Es el principio del siglo XX, en 1900, quizás finales del 1800. Es muy interesante porque este señor tenía, digamos, la fórmula perfecta para lo que sería un proyecto exitoso. Y por un lado, el Departamento de Guerra de Estados Unidos le dio $50,000 para desarrollar el proyecto, que ahora $50,000 no parece tanto, pero pensemos que fue 1900, ¿no? Y los que éramos chiquitos y nos daban 10 centavos de domingo, podíamos comprar muchas cosas, podemos imaginarnos que $50,000 era mucho dinero. Aparte, estaba muy bien conectado, tenía muchas relaciones, era maestro en Harvard, una de las mejores universidades en Estados Unidos, era miembro del Instituto Smithsoniano, que es uno también, es digamos, más o menos parecido a lo que sería aquí el Colegio de México. Pero además tiene museos y tiene mucho desarrollo científico. Como el Colegio de México, pero en grandote, digamos, ¿no? Además, tenía un grupo de personas con tanto dinero que estaban trabajando para él para desarrollar esta máquina que volara. Parecía todo perfecto. Y había otros dos hermanos en una ciudad que se llama Dayton, en Ohio, que se apellidaban Wright. Wilbur y su otro hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo? Pero uno se llamaba Wilbur, se apellidaban Wright, los hermanos Wright, todos los conocemos. A ver, los maestros. Bien, la diferencia no podía ser mayor. Ellos no tenían las conexiones, de hecho no tenían el dinero. Yo no sabía esto, pero ellos inventaron el avión, ellos desarrollaron el avión, el primero que voló. Y todo su dinero venía de un taller de bicicletas. Tenían un taller de bicicletas. O sea, no eran así como científicos dedicados a la ciencia. ¿A qué más podían dedicarse, verdad? No eran científicos, no tenían este apoyo del gobierno. No tenían en su equipo de trabajo, tenían varios amigos que estaban trabajando, y amigos y empleados que estaban trabajando con ellos. Ninguno había terminado la universidad. Sin embargo, en 1903, contra toda expectativa, ellos hicieron el primer avión. Ellos lograron que un avión volara, y si hemos visto el video, no es muy largo el tiempo que vuela, pero ellos lograron esto, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? O sea, si uno ve estos dos escenarios, uno hubiera pensado, pues, va a ganar el señor Langley. Si vemos telenovelas o Disney, sabemos que no, que siempre es el pobre el que gana, pero no es Disney, es la vida real, y fueron los hermanos Wright los que ganaron. ¿Eh? Orville, exactamente. Hubo varios factores que influyeron en todo esto, pero uno que marcó la diferencia es que verdaderamente los hermanos Wright creían que era posible volar. Aparentemente el señor Langley lo que quería era fama, quería dinero, y nada más iba a trabajar porque ese era su trabajo. Tengo mucho dinero, tengo que desquitar el trabajo. Pero él no estaba tan convencido de que hubiera algo que pudiera volar. Como cristianos, podemos ser como Langley, solo una apariencia, solo este deseo de la fama, no creo que de mucho dinero, pero a lo mejor también. o como los hermanos Wright, quienes motivados por su convicción, trabajaron y perseveraron, aún en circunstancias adversas, hasta lograr su objetivo. Santiago, el libro, la carta que vamos a estudiar, nos va a hablar de esto, de la fe, y lo va a hacer en cuatro frentes distintos. Es una carta muy interesante, pero lo quise tomar en cuatro puntos, que me parecen grandes, que son representativos. Uno, la fe que se ve en las pruebas. Dos, la fe que se ve puesta en práctica. Bueno, una es pruebas y tentaciones, es una. La otra es la fe puesta en práctica en la vida diaria. Tercera, es la fe que se hace evidente en la forma en que hablamos. Y cuatro, la fe que se hace evidente en la forma en que tratamos a otras personas. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti para pedir, Señor, con fe, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, pero especialmente que fortalezca nuestra fe. Sea una fe sólida, que una fe verdadera, Señor, no una fe ficticia, imaginada, como la que vamos a ver que puede haber. Señor, una fe que se haga evidente en nuestro vivir todos los días. Que tu palabra santa sea predicada fielmente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a las pruebas y las tentaciones. Santiago no se anda con rodeos. Saluda a las personas en el versículo 1 y ¡pum! Inmediatamente, ¿no? De forma contundente empieza a hablar del tema. Y les dice, hermanos míos, considérense, fíjense, muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Y las palabras que dice, que escribe, nos deben tomar por sorpresa, porque cuando una persona está atravesando por dificultades, algún ser querido, nuestro deseo, cuando menos lo que decimos es, ojalá pase rápido, o vamos, ánimo, sí se puede, tú vas a... Pero él nos dice, alégrense cuando estén sufriendo. ¿Por qué nos dice esto, Santiago? Y la razón es que él, no creo que haya leído la carta de los Hebreos, pero yo creo que estaba convencido de la fe. Él veía con fe las circunstancias que estaban atravesando. Él sabía que había una garantía que los esperaba, había una certeza que no se podía ver. ¿Y qué es lo que nos va a decir él? Nos va a decir, la prueba te va a hacer una persona constante. Si no tienes pruebas, no vas a ser constante. Si no tienes dificultades, pues una dificultad de eso. Pero es cuando tienes pruebas, es cuando tengo que atorarle, tengo que seguir. O no, uno puede elegir no hacerlo. Pero la prueba para el cristiano es algo que lo mantiene yendo hacia adelante. Si una persona no está sometida a pruebas y aflicciones, difícilmente va a llevar fruto. Las pruebas y las aflicciones lo que hacen es que nos estiran, por decirlo de alguna manera, y nos hacen que el carácter y el temperamento de la persona se aplome. Es posible que algunos se vuelvan amargos, se vuelvan agrios, pero una persona que está en Cristo debe desarrollarse. Y estuve pensando, y algo que me hizo pensar mientras leía esto, son las pruebas de los autos. No sé si hemos visto, yo creo que casi todos hemos visto, estos autos nuevos, súper bonitos, ni una mancha, ni un rayoncito, que los ponen en un salón de pruebas, los aceleran y ¡pua! Los estrellan contra una pared, contra un muro, y se deshacen, ¿no? Y uno dice, ¡oh, no puede ser! ¿Pero por qué están haciendo esto? ¿Por qué destrozan un auto nuevo, un auto bonito, un auto que puede ser útil? Lo hacen porque estas pruebas ayudan a los constructores a saber cuáles son los puntos débiles del auto, para mejorarlos, para perfeccionarlos, para fortalecerlos, para que el auto sea mejor y más confiable. Así le pueden decir a la gente, este auto es seguro y garantiza que tú y tu familia estarán saludables, bueno, seguros dentro de él en caso de cualquier percance. Obviamente nosotros no somos autos. No somos producidos en serie. Pero una forma similar, el cristiano cuando enfrenta la contrariedad, ¿no?, empieza a ver estos puntos débiles. O debe verlos. Si no vemos, si estamos atravesando pruebas y no vemos puntos débiles, ya sea durante la prueba o después de la prueba, tenemos que pedirle a Dios. Porque por eso seguimos sufriendo, porque no aprendemos la lección. Tenemos que aprender cuáles son esas áreas en nuestra vida en las cuales debemos poner atención y deben ser atendidas. Al mismo tiempo, muchas veces las pruebas nos hacen ver que en realidad hemos avanzado. Ay, hace un año este problema me hubiera tirado. Pero ahora puedo confiar en Dios. Ahora sé que estoy en las manos de Dios. Las pruebas, aunque no nos gusten, nos están haciendo mejores si estamos en Dios. No es como que la prueba automáticamente. Hay que aprender durante la prueba. Hay que saber qué hacer durante la prueba. Si nada más chocan los autos contra el muro y, ah, mira, sí, qué bonito. Se deshizo. Pero no, lo que hacen es, las personas revisan, toman, no sé, cientos o miles de fotografías así, segundo por segundo. Y si han visto cómo van los pasajeros y cómo botan, para dónde se van las cabezas, qué les pasa a las espaldas. Tienen sensores de todos los tipos. Nosotros, bueno, no podemos hacer, pero tenemos que analizar y ver esta prueba, qué me está pasando, qué me hizo cambiar, qué me hizo pensar. Es triste pensar que los cristianos ya no llevamos un diario de lo que está haciendo Dios en nuestra vida, ya no tenemos como dudas. Vivimos todos los días. Y uno va al pasado y ve a los grandes héroes de la fe y que escribían, Señor, no entiendo esto, me está doliendo esto. Ah, estoy comprendiendo cómo estás trabajando en mi vida. Pero nosotros ya no estamos analizando nuestras vidas. Y los problemas nos llaman a analizar qué fue lo que pasó. ¿Por qué estamos pasando lo que pasando? No para justificarnos, no para acusar a Dios, sino para ver en qué áreas de nuestra vida debemos trabajar y en cuáles Dios quiere trabajar, obviamente. Dice el texto que Dios está trabajando constantemente en la vida de cada uno de nosotros para que lleguemos a ser perfectos e íntegros. Es lo que decía la última parte del versículo que leímos. Entonces debemos estar conscientes y atentos a la pelota, a las muñecas, qué sé yo. Avientas algo y se rompe. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Bueno, era nuestra primera. Volteas para todos lados a ver si había algún testigo. Si afortunadamente no había nadie, o si era tu hermano o tu hermana, tratabas como, bueno, vamos a ver qué hacemos para resolver este problema. Buscamos la salida fácil. Entonces, lo dejamos así, medio como lo ponías en su lugar para que no se viera roto y te ibas con cuidado. Éramos unos artistas, ¿no? Silver florero, así que sin pegamento, pues se veía perfecto, ¿no? Te vas, y si después lo ven roto, tú negabas todo, ¿no? ¿Sabes qué pasó? Yo ni estaba aquí. Es la salida fácil. Nos escondíamos en otra parte, sacábamos un libro, estábamos estudiando, y que era además una mejor imagen para nuestros padres, ¿no? Que nos vieran con un libro en vez de con la pelota. Pero ninguna de estas cosas era la acción correcta. Porque lo correcto es difícil. Hacer lo correcto no es fácil siempre. Obviamente sí que matar y no matar es fácil, pero a veces cuando está en juego nuestra reputación, cuando está en juego el trabajo, la culpa, nos cuesta trabajo. La prueba viene con frecuencia acompañada de la tentación de hacer las cosas fáciles, de pecar. Y dice Santiago que nuestra actitud debe ser similar a la de los problemas y nos anima a resistir y a seguir adelante, porque dice, el premio es grande. Dice el versículo 12 del capítulo 1, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y aún así es difícil, o sea, tenemos el incentivo, tenemos el premio, pero es difícil para muchos de nosotros. Y es difícil todavía, es todavía más difícil entender por qué debemos alegrarnos. Pero debemos estar seguros de que Dios sabe lo que sabe lo que está haciendo. Dios está atento a lo que nos está pasando a cada uno de nosotros como sus hijos y como sus hijas. Y Dios, más que todo, sabe que estamos listos para enfrentar los problemas que nos vienen en la vida, por abrumadores que parezcan. Porque dice 1 Corintios 10, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Esto quiere decir, Dios sabe que si mi límite es 10, va a llegar al 9.5 o al 9.8 o al 9.9. Pero no va a dejar que pase algo mayor a lo que podemos, a lo que puedo a cada uno de nosotros soportar. Dice, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Y cuando era chiquito siempre me imaginaba la salida como la salida fácil, pero no siempre es fácil la salida. La salida requiere responsabilidad. Entonces podemos alegrarnos porque sabemos que pase lo que pase, Dios está cuidando de cada uno de nosotros en todo momento y nunca va a permitir que seamos tentados, que seamos probados más allá de algo que podamos soportar. Al mismo tiempo, por estas razones, debemos luchar con ímpetu. Es decir, si Dios sabe que vamos a fracasar, entonces sí podemos decirle a Dios, oye, Dios, me diste algo que no puedo, la verdad es que no. Pero si la Biblia me dice que todo lo que Dios me está mandando es algo que yo puedo soportar, que tú puedes soportar, entonces cuando encontremos a Dios y que nos diga, ¿por qué fallaste? No tenemos ninguna excusa. Porque ya nos dijo, no te voy a mandar algo más de lo que puedas soportar. ¿Qué excusa le podríamos dar a Dios? Las pruebas y las tentaciones, esta es la primera, las pruebas y las tentaciones tienen un propósito. Están bajo la soberanía de Dios y requiere que las enfrentemos con valor y con determinación para que podamos madurar y al final recibir la corona de la vida. Esto es muy largo, pero la voy a repetir. Las pruebas y las tentaciones tienen un propósito. Siempre están bajo la soberanía de Dios y requieren que las enfrentemos con valor y con determinación para que podamos madurar y al final recibir la corona de la vida. Entonces, esforcémonos. Que nuestro esfuerzo no decaiga. Porque sabemos que Dios nos ha dado la victoria. Y aquí pasamos a la evidencia de la fe. Y como todos hemos comentado ya, esta semana fuimos afectados por la contingencia ambiental. Y los reportes eran negativos, eran muy, muy negativos. Las partículas en el aire podían causar enfermedades en el sistema pulmonar y algunas de ellas, en algunas ocasiones, eran el riesgo de cáncer era elevado. Entonces tenemos algunas opciones, un par de opciones cuando menos. ¿Creer lo que nos decían o no creer lo que nos decían? Es como, está nublado, ¿no? Es otra cosa, la verdad es que no. Las recomendaciones que nos daban era limitar el uso de nuestros autos, no hacer actividades al aire libre. Y toda la gente con la que me topé, al menos toda la gente con la que yo me topé, se estaba quejando y lo estaba comentando siempre. Sin embargo, me llamó la atención que había gente que todavía estaba echando arrancones. O sea, no arrancones de competencias, pero estaba en la casa leyendo y veía. Y decías, qué inconscientes. Oíamos los cohetes, ¿no? Estábamos en plena contingencia. Y yo decía, ¿cómo es posible que la gente esté haciendo esto? Hubo un reportaje de un señor que prendió un bosque, no sé si lo vieron, y que su argumento fue, pues son mis árboles, yo los planté. Y dices, pero ¿en qué cabeza cabe? Había gente corriendo en las calles haciendo ejercicio. Algo que no era coherente, porque conocían la situación, todos la conocían, pero no estaban actuando de acuerdo con las circunstancias. Y Santiago nos dice y nos advierte a todos los que somos cristianos, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Si solamente lo escuchamos, qué bonito habló el pastor, qué aburrido habló el pastor, hasta que está durmiendo. No nos limitemos a eso. Termina diciendo en el 1.22, llévenla a la práctica. Llévenla a la práctica. Es decir, los cristianos que decimos que creemos en Dios, tenemos a Jesús como ejemplo de vida. Y hasta ahí todo está bien, pero la pregunta es, ¿actuamos de acuerdo a esto que estamos diciendo? ¿O simplemente lo decimos porque es lo que es correcto? No sé si es políticamente correcto, pero cristianamente correcto. ¿Amamos a Dios por sobre todas las cosas verdaderamente en nuestra vida diaria? Porque lo podemos decir, pero ¿mis acciones demuestran que realmente amo a Dios? ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿O nada más lo decimos? ¿Buscamos la justicia? ¿O nada más lo decimos? La fe no es algo que se vive en lo abstracto. Por el contrario, la fe es algo que se vive día a día de forma práctica. Creer en Dios es vivir de acuerdo con sus principios, es vivir y actuar, y con sus mandamientos. Por mucho tiempo los cristianos, y seguramente me han oído predicar acerca de esto, nos definimos por lo que no hacíamos. Yo soy cristiano, entonces yo no hago eso. Yo soy cristiano, entonces yo no veo eso. Yo soy cristiano, no me junto con estas personas. No bailo, no tomo, no como esto y aquello. Y si bien es cierto, y esta es la segunda cosa que deben contestar, si bien es cierto que la Biblia prohíbe hacer algunas cosas que no agradan a Dios, también está llena de ordenanzas en las que debemos ocuparnos. Notamos el error. El cristiano, ¿quién es cristiano? Ah, no, pero no. No era, soy cristiano y entonces ayudo a los pobres. Soy cristiano y ayudo a las viudas. Soy cristiano y tengo compasión de las personas y hago algo por las personas. Nos definíamos por la parte más fácil. No, yo no hago eso. Además es más cómodo quedarme en mi casa en pijama que ir a la fiesta hasta otro lugar de la ciudad y manejar y desvelarme. ¿Sí me explico? Santiago corrige el error de la pasividad y nos dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, ah, que te vaya bien. Tápate porque está haciendo frío, no respires el aire contaminado. Come hasta que estés bien porque te ves un poco flaquito. Pero no le das lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y cuando Janel y yo hicimos nuestro viaje en bici, una de las cosas que notamos en las iglesias era que llegamos a algunas iglesias, especialmente las iglesias grandes, las más organizadas, las más con las cuales nos podríamos identificar más teológicamente o doctrinalmente. Y les decíamos, ¿sabes qué? Hemos andado en bicicleta 100 kilómetros el día de hoy, estamos exhaustos. ¿Nos puedes dejar dormir en un salón de tu iglesia? Uy, no. ¿En el patio? No. Pero que Dios los bendiga y los guarde en su día. Y Janel se enojaba, yo también. ¿Pero por qué nos dicen, no, nos cierran la puerta? ¿Por qué nos dicen, Dios te bendiga y te cierran la puerta? Pero muchas veces nosotros actuamos así. Muchas veces nosotros es más fácil definirnos por el no que por el sí. Y veamos al Señor Jesús, su vida está definida por lo que Él hizo, no por lo que Él no hizo. Está llena de actividad. Caminaba de un lugar a otro, grandes distancias. Sanaba enfermos, se la pasaba orando, tocaba a los leprosos, hablaba con las prostitutas, iba a comidas, iba a las bodas, estaba hablando con la gente, alimentando a las personas, enseñándolas, animándolas. Ayunando. No era un Jesús del yo no hago esto. Era un Jesús de esto es lo que se debe hacer. Este es el ejemplo que les estoy dando. Y la verdad es que nuestra sociedad presenta muchas oportunidades para que podamos hacer el bien a nuestros semejantes. Cada día podemos mostrar compasión, comprensión. Podamos compartir las bendiciones que Dios nos da, dedicarle tiempo a una persona. Cada día está lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros pongamos nuestra fe en práctica, para que nuestra fe se vuelva obras, para que se vuelva evidente. Y no es para ganar gloria de que Mira cuánta gente le estoy ayudando. Es para la gloria de Dios. Daba el ejemplo, estaba en un audiolibro de cómo nos está cambiando el celular. Y decía que muchos cristianos estamos dejando de lado la enseñanza de lo que haces, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Entonces, mucha gente va a ayudar, o sea, a los lugares pobres. Y qué bueno. Dice, pero al final siempre está la foto de estoy ayudando a los pobres. Estoy compartiendo. Y es bueno, digamos, en la promoción si uno no está buscando esta parte. Pero parece que muchas veces es el, mire lo que estoy haciendo. Tenemos que vivir. Tenemos que actuar. De una forma, de tal forma, que nuestra fe sea evidente. No tengo que decir, soy cristiano, sino la gente puede decir, es algo raro. Algo raro. Tú no estás como los demás. Y entonces se abre la conversación. A lo mejor no saben que son cristianos, pero sí van a notar que hay algo diferente. El dominio de la lengua. Y Santiago nos hace reflexionar acerca de la forma en la que hablamos. Y hablar es tan común que muchas veces hablamos por hablar. Muchas veces nos incomoda el sonido, nos incomoda el silencio. Tengo que decir algo, porque este sonido, este silencio me está matando, ¿no? Como cuando va a una persona sentada y ¿qué le digo? Tengo que decir algo, porque y uno habla por hablar. Y muchas veces, en este hablar descuidado, pecamos. Porque dice Santiago que controlar nuestra lengua es algo sumamente difícil. Dice, fíjense, el ser humano sabe domar, y en efecto ha domado a toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Creo que ahí está como asando un poco la hipérbole, porque creo que no, pero nadie puede domar su lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a la persona, personas creadas a la imagen de Dios. Y no sé si ustedes han domado algún animal, pero yo cada vez que tenemos un perro, me tardo varios meses en enseñarle, dame la manita, siéntate, no rasques, estoy fracasando rotundamente con nuestra perra. Pero es algo que requiere constancia. Día tras día, 3 veces al día, 5 minutos, porque si las sesiones son muy largas, el perro no aprende. Y el texto nos dice que domar nuestra lengua es todavía más difícil. De hecho, dice que es imposible, dice nadie lo puede hacer. Porque en algún momento vamos a decir algo indiscreto. De hecho, ayer que tuvimos la reunión, estábamos hablando, y cuando se fueron las personas, le dije, creo que dije lo que no debía haber dicho. ¿Verdad? Y entonces lo estuvimos diciendo, ay, fue muy indiscreto lo que dije, no debía haberlo dicho. Pecado, descuido. A veces es un chisme, una indiscreción, un juicio. ¿Verdad? Y no es algo que debemos tomar a la ligera, porque aunque hablemos tan a la ligera, nuestras palabras son usadas, dice, nuestras palabras son comparadas con veneno mortal. Una vez estaba hablando con una amiga que no era bahá'í, entonces ella no iba a la iglesia, pero un día fue a la iglesia, a una iglesia cristiana, no supe dónde vivir. Me comentó su experiencia y dije, qué bueno que fuiste. Y sí, las personas son muy amables, dice, pero son muy chismosas. Las formas en que están criticando son terribles. Dice, especialmente, están como, ay, hermanito, qué bueno. Y cuando se va, ay, este hermano no lo soporto. Y la verdad es que me dieron ganas de decir, no es cierto, pero es cierto, o sea, desafortunadamente en la iglesia es así. Desafortunadamente en la iglesia tenemos esta tendencia de hermanito. También en el mundo, pero nosotros deberíamos ser diferentes, debemos ser diferentes. Y es terrible, porque eso es tropiezo para muchas personas, porque al final dicen, son unos hipócritas, porque dicen eso y hacen otra cosa. Debemos cuidar, pero a veces elevamos la voz sin darnos cuenta, gritamos sin darnos cuenta. Con nuestros hijos. ya dejé esa imagen impresa en mi hijo, porque no es algo que estoy haciendo conscientemente, es algo que estoy haciendo porque mi frustración me hace hacerlo, porque estoy cansado. Puedo tener muchas razones, pero Dios me dice, ten cuidado. Y como mis hijos, también los hermanos de la iglesia, las hermanas de la iglesia. Y Santiago no está hablando necesariamente de groserías, porque también los cristianos, yo no digo esas palabras. Cuando es muy chistoso, porque cuando estás en un país, una palabra es grosería y en otro país no es grosería. Entonces, es la intención, ¿no? En Argentina nos reíamos porque, de hecho, hasta me llevé un lavatrastos, porque los trastos son las pompas, ¿no? Entonces, ¡ay, mira, tiene lavatrastos en su casa! Entonces, pero en un lugar, lo que está tratando de hablar es que hablamos mal de las personas porque queremos destruir su imagen y porque queremos destruir su reputación. Escuchemos esto con atención, dice el 3.16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y lo notamos, porque ese tipo de conversaciones está motivado por la envidia, porque la otra persona tiene algo que yo no tengo, porque la otra persona hace algo que yo no puedo hacer, y entonces me da envidia. Es algo que yo no soy. Entonces, ¿qué hago? Ah, sí, es muy guapo, pero tiene un carácter del diablo. Empiezo a hablar mal de la persona. Empiezo a ejercer juicios. Ah, sí, es muy inteligente, pero si supieras que en realidad copian los exámenes, estoy hablando chismes. No es necesariamente decir groserías, es la información, la intención que estoy teniendo cuando estoy comunicando algo. Todos hemos dicho algo, es una persona maravillosa, es muy amigable, pero... Y el pero ya sabemos que viene... Ay, si es un hermanito muy querido, siempre está trabajando, siempre, pero... Y ahí viene, ¿no? Todos sabemos que viene después de este pero, ¿no? El veneno mortal del cual habla Santiago. Despotricar, así como escuchar voluntariamente algo, es algo que desagrada a Dios. Y Adán y Eva, de hecho, fue la causa que motivó el primer pecado. Porque Adán y Eva cayeron en el pecado por escuchar un chisme de Satanás. ¿Qué les dijo Satanás? Les dijo algo que no era. Satanás quería ser Dios, estaba motivado, estaba por la envidia. Y dice, ay, ese Dios que tienen ustedes es bien envidioso, porque ustedes podían ser como Dios, pero Dios no quiere que sean como Él. Por eso les permitió que comieran de ese árbol. Un chisme. ¿Y qué pasó? Ellos creyeron y ellos pecaron. Así que a veces escuchar también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y no sé, a veces es tan rápido que, como ayer lo que dije yo, esta indiscreción que como dije, duró 3 segundos, la persona, ya el que me escuchó no pudo haber dicho, no me digas eso, ¿no? A la otra persona con la que está. Pero ese es el poder de la lengua. El poder de la lengua nos llevó al primer pecado. No es algo inofensivo. Debemos tener cuidado de cómo hablamos con otras personas, cada uno de nosotros. Así que hablemos, esta es la siguiente y tiene varias líneas aquí, hablemos para construir puentes y no muros. Hablemos para fortalecer relaciones y no para destruirlas. Hablemos para animar y no para hundir. Entonces, hablemos para construir, para fortalecer y para animar, para cosas buenas. La última parte, el trato a las personas. ¿Cómo tratamos a las personas? Y sabemos que cuando leemos Santiago nos damos cuenta de que Santiago la tenía clara, ¿no? Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, lo que está sugiriendo Santiago es que de la misma forma en que una persona no puede decir tengo fe y no hace nada, una persona que dice amo a Dios y amo a los prójimos y no hace nada, no es cierto ese amor. ¿No? Es posible entonces decir que uno ama a Dios y que no haya evidencia, pero también es posible decir amo a las personas, amo a la humanidad, Pero también, pero tampoco hay evidencia. Es posible. Y vivimos en una clase, en una sociedad que es muy clasista. Y nos permite ver con facilidad quién está arriba de nosotros, quién está abajo de nosotros. Y generalmente la tendencia es ver quién está arriba de nosotros porque queremos vivir y ser como los que están arriba de nosotros. Sí, siempre las noticias son de Carlos Slim, de Elon Musk, de quién sé. Pero rara vez son del policía que se encontró 10 mil pesos y en una cartera y lo recogió. De hecho, ese ni su nombre sabemos, ¿no? Pero sabemos el nombre de los famosos. Y Dios invierte los procesos, los conceptos y dice, el hermano de condición humilde, el hermano pobre, debe sentirse orgulloso por su alta dignidad. El hombre pobre es muy digno delante de Dios. Y el rico, de su humilde condición, porque pasará como la flor del campo. Dios ve al pobre y ve al rico como personas hechas a imagen y semejanza de cada uno de ellos. Dios nos ha hecho a todas las personas y a todas las personas nos ve con dignidad porque todos llevamos este sello de parte de Dios. No importa cuánto dinero gane una persona o no gane una persona, no importa el color de nuestra piel, no importa la raza de la que vengamos. Al rico le está recordando que su condición de rico es temporal. Por eso lo compara con una flor del campo, no vas a durar para siempre. Dice Dios, desde mi perspectiva, vas a durar nada. Puede que vivas 80 años, 100 años. Pero desde mi perspectiva, no es nada. Individualmente, cada uno de nosotros, y también como iglesia, debemos reconocer en cada persona una creación de Dios. Y debemos tratar a cada persona con la dignidad que se merece. Porque dice también Santiago, si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Es interesante, cuando yo hablo con mis alumnos en la universidad, digo, ¿por qué están aquí? Es que sé que cuando estudio una carrera universitaria yo voy a tener un buen trabajo que me va a dar mucho dinero. ¿Y qué quería hacer? Pues yo quería ser músico, pero mis papás no me dejaron. Yo quería escribir poemas, pero mis papás dicen que de qué voy a vivir, ¿no? Y en parte tiene razón, esta preocupación de trabajo. Pero debemos reconocer que cada persona haga lo que haga. Bueno, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios, merece que la tratemos con este trato digno. Debemos tratar, es la última que deben llenar, debemos tratar a las personas bien por el hecho de que son imágenes de Dios. Y el Señor Jesús nos dio un ejemplo nuevamente fuertísimo en este sentido. Porque trató bien a todas las personas que en su época y en su sociedad eran despreciables. No todos hablaban con las prostitutas, era horrible hablar con una prostituta. De hecho, en nuestra sociedad sigue siendo, ¿no? Nadie es como, tengo una amiga que es prostituta. Ah, la voy a llevar a la casa para que cene con nosotros esta semana. No me dejaré estar en Janel, ¿verdad? Pero no los tocamos. Y son gente que necesita del amor de Dios. En su época no tocaban a los leprosos. Y la Biblia dice que Jesús los tocaba. No los tocaban porque pensaban que era contagioso. Y aparte era un espectáculo feo. La gente estaba muriéndose viva. La carne pierde sensibilidad. Entonces se pegaban contra una esquina. Se les empezaba a pudrir porque no sienten dolor. No se cuidaban. Y se le pasaba todo el cuerpo. Y Jesús los toca. Jesús habla con los grandes pecadores, es decir, con los publicanos, con los que juntaban cobraban los impuestos, que eran traidores, eran judíos que se habían aliado con los romanos para poder sacar beneficio propio, para hacerse ricos. Y obviamente nadie de los judíos lo quería. Pero Jesús se acercaba con ellos, iba a comer con ellos a sus casas. Hay iglesias, y debemos tener mucho cuidado, para que nuestro objetivo es la clase media alta. Si viene alguien más, no le hacemos mucho caso. Dios desaprueba esto grandemente. Dios no lo quiere. Debemos aprender a tratar a cada persona con dignidad. Y debemos aprender a compartir con aquellos que tienen menos, porque lo que dice es lo que estamos estudiando. Dios no hace diferencia entre las personas. Nosotros, con frecuencia, sí lo hacemos. Escuchemos cuál es la advertencia. Se oigan cómo clama. Ah, perdón. Me voy a revisar tantito. Muchas veces también en nuestra sociedad, el que tiene el dinero tiene la posibilidad de aprovecharse del que no lo tiene. Ya les he contado varias veces de esta hija de pastor que llegó a un mercado y cuando una señora que tenía hambre le quiso vender su canastita en 20 pesos, ella le dijo, te doy 5. Me indigné cuando lo escuché. Porque dije, bueno, le hubiera dicho 15 o 10, a lo mejor quedaron 15. Pero ofrecerle 5 pesos era una grosería. Y ella sabía que no necesitaba la canastita y que tenía el dinero para comprarle, de hecho, todas las canastitas que llevaba. Pero estuvo ahí hasta que se le compró 5 pesos. Probablemente, no conozco la historia, pero probablemente la señora necesitaba comer ese día y decidió venderlas a 5 pesos en lugar de ganarse lo que verdaderamente valía. Porque no, realmente había pasado tiempo. Pero dice la Biblia que esto es algo que Dios odia. Y dicen, fíjense cómo lo describen en el 5:4. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabaja sus campos. El clamor de estos trabajadores ha llegado hasta los oídos del Dios, del Señor Todopoderoso. Y es bien sabido que los derechos de los pobres y de los grupos vulnerables son fácilmente relegados. Pero Dios no está contento con ello. Y nosotros debemos aprender eso. Cuando estuve viviendo en Centroamérica, llegaban algunas personas, algunos misioneros, y abrían algunas empresas, algunos cristianos, no misioneros, empresas, y les pagaban igualito a los demás, ¿no? Y eran salarios miserables que apenas, yo les he comentado también, y una vez llegué con mi Walkman y me dio pena porque alguien me preguntó cuánto que me había costado mi Walkman, y cuando le iba a decir me di cuenta que era lo que él se ganaba en un mes para comer y para su familia, para pagar. Dije, no le puedo ni siquiera decir cuánto costó esto, me dio vergüenza tener eso. Y cuando hablaba con las personas, ¿por qué no le pagas más? Oye, tú estás ganando. Es que no quiero desequilibrar el sistema económico de este país. Sí, pero lo que estás haciendo es totalmente injusto. Tú no estás llamado a mantener el sistema económico de un país. Estás llamado a hacer justicia porque Dios es justo. Y no estoy hablando nuevamente de armar una revolución y volvernos de X partido político, pero como cristianos debemos tratar bien a las personas, reconocer que su trabajo vale. Lo que está diciendo aquí, no le estás pagando lo que merece al campesino. Cuando la Biblia habla de Jesús hecho hombre, dice que Jesús se humilló, dejó su gloria y vino a vivir y a morir entre nosotros. Jesús se hizo pobre por amor a cada uno de nosotros. Él nació en un lugar pobre. Él no tenía dónde dormir. Él nos mostró su amor y se hizo igual a nosotros. Nosotros podemos mostrar nuestro amor también, tratando a las personas con dignidad, sin favoritismos y con amor. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Santiago deja muy claro que la fe no es algo abstracto, sino que es algo que se hace evidente al enfrentar las pruebas que vivimos todos los días, al enfrentar las tentaciones que tenemos también con frecuencia. Y cuando las enfrentamos, las hacemos con alegría porque vamos con la certeza de que es algo que Dios diseñó para nuestro bien. Una persona con fe actúa, no es pasiva todo el tiempo. La fe se nota por el cuidado que tenemos al hablar, por el cuidado que tenemos al tratar a otras personas. Por lo tanto, si decimos que tenemos fe, vivamos de tal manera que sea evidente, que la gente se dé cuenta de que somos nuevas criaturas porque estamos verdaderamente anclados en el Dios de la vida, porque Él está en nuestro corazón. Y así nuestra fe podrá ser compartida y vista por muchas personas. Amén. Padre, gracias porque tú eres un Dios que nos da fe, Señor, y nos llamas a actuar. Señor, hay circunstancias difíciles, hay circunstancias que a veces sentimos que nos superan y queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos fallado. Pero te queremos pedir, Señor, que tú nos animes a seguir adelante, a enfrentar los problemas, a caminar sabiendo que estamos en tus manos y que no hay nada, Señor, que esté más allá de tu diseño para cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener cuidado con nuestra voz, con nuestra boca, la forma en que hablamos, cómo hablamos, lo que decimos, el tono y el sentido con el que lo decimos. Te pedimos que nos ayudes a tratar a las personas con amor y con dignidad, Señor, preocupándonos por el bien de cada una de ellas. Gracias, Padre, porque eres bueno, por darnos tantas oportunidades en la vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro ejemplo. Amén.